soy Chucky y les voy a enseñar una canción que les va a encantar. La cantarán conmigo y después solitos, y así podrán cantarla con sus amiguitos. Esta es la canción del cumpleaños feliz y la cantaremos en el Chuck E. Cheese. Celebrar tu cumpleaños al estilo de Chuck E. Cheese. Digo, happy, ustedes, birthday. Happy, birthday. Happy, birthday. Aplaudamos. Y con los pies. Eres tú la estrella en Chuck E. Cheese. Nuestro invitado para recibir. Tú eres grande, único y especial. Eres tú lo principal. Digo, happy, ustedes, birthday. Happy, birthday. Happy, birthday. Aplaudamos. Y con los pies. Porque eres lo mejor. Digo, happy, ustedes, birthday. Happy, birthday. Happy, birthday. Aplaudamos. Y con los pies. Muy bien, amiguitos. Conocen esta parte. Cantémosla. Ojos y pide Ven, te invito a conocer un lugar de entretención. Ricas pizzas para disfrutar, muchas bebidas para tomar. Fiesta y cumpleaños en Chuck E. Cheese. Juegos y más juegos donde ganas muchos premios. Come y diviértete en un mismo lugar. Te estamos esperando en Chuck E. Cheese. Yo soy Chucky y nos vemos pronto.